Hola, hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos por aquí de nuevo, con todos vosotros. El saludito de tu amigo Jesús Hurtado. Esta es la sintonía de Funktastic. Un viejo tema de los 80, por cierto. Rock You Are, de Wicks and Company. Pues el programa de hoy, amigo, va a ser muy especial. Vas a tener un mix de aproximadamente una hora, con temas que hemos elegido para ti, para que después te los puedas descargar y evidentemente tenerlos para tus fiestas particulares, para tus viajes, para incluirlo en tu móvil, para que puedas oír muy buena música como siempre, aquí en Funktastic. Así que quédate con los siguientes nombres, porque van a ir uno tras otro bien mezcladitos para ti. Comenzaremos con Manny, el tema You Will Never Know. Mezclaremos con la clásica Sade, en promoción y producción de Funky Judge, Hangin' on Your Love. Estaremos con otro clásico del soul, Uptown Funk Empire, You Got to Have Freedom. Pedazo de tema. Estaremos con Bruno Mars y su Treasure. Y con Daft Punk y su Get Lucky. Estaremos con The Moodwell y su tema Burning. Nuevamente mezclaremos otra versión sampler de Sade con el grupo Lushed, Nothing Can Come Between. Y casi finalizando el mix de una hora, otro clásico remezclado para ti. ¿Os acordáis de Ultra Nati y su Free? Pues te va a gustar lo que vamos a poner. Y ya casi cerrando nuestro tiempo, estaremos con un clásico incluido en un álbum llamado House House 12. Shout the Nice with a Latch. Con todo eso, comenzamos. Espero te guste. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Can't you see? Obviously, and you will.

Thank you.

You gotta ride it, baby. Yeah. Feels good to me. I know you feel it. Uh-huh. We'll be right back. We'll be right back. said he won't really care. Deep down we're all the same, trying to hide our pain. You think you can never trust another, cause they're all us together. We have to live in this world together. We open up our heart, love can finally start. Come on and try, now's the time. Cause you're free to do what you want to do. Do what you wanna do. You got to live in your life. Do what you want to do. Do what you wanna do. Cause you're free to do what you want to do. You got to live in your life. Do what you want to do. Inside. Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I go to look for glossy magazines about fashion and style. You are great. You're the top. You are grand. You're my star. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado, verdad? Claro que sí. Son temas que, bueno, no solamente se oyen mucho, sino que se están bailando mucho. Y en cualquier sesión te encuentras con temas de estos. Una producción musical, como siempre, realizada desde los estudios Chava en Torrox, con un sensacional sonido. Gracias, Chava, de nuevo. Ya sabes, has escuchado a Imani con You Will Never Know, a Sade en versión de Funky Judge, Hang On Your Love, a los Autumn Funk Empire, You Got To Have Freedom, a Bruno Mars y su Treasure, a Daft Punk con nuestro viejo amigo Neil Rogers y Get Lucky, a The Moodwell y su Spirit Catcher, Barnim, nuevamente al grupo Lush con un sampler de Sade, Nothing Can Come Between, la veterana Ultra Nati y una remezcla especial que hemos hecho para ti de Free. Y hemos cerrado con House House y su Shout the Noise with a Latch. Esperando te haya gustado, nosotros nos despedimos. Te acompañó Jesús Hurtado. Esto fue una edición más Super Mix de Fantastic. Hasta una próxima entrega. Saludos, adiós, adiós.